Eran las 4:36. Te vi dormido y esta vez no pude aguantar. Tomé tu celular y no tuve que buscar la primera en tu WhatsApp. Decía sueña con mi boca y salúdame a tu novia. Ahora suena un mensaje de tu celular y me dices que vas a salir a fumar. No es cierto, vas a volverla a llamar. Hasta tienes para ella un ringtone distinto. Recuerdas que hacías lo mismo conmigo. Yo era la otra, pero ahora hay otra. Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí. Y qué ridícula me vi creyendo ciegamente en ti. Ahora que estoy pagando mi karma, mala ironía, buena jugada. Pero no soy, no soy tonta como piensas. Tú me dijiste que yo era la excepción, que había llegado tarde a tu corazón. Decías que había otra, pero la buena era yo, que ibas a dejarla porque la buena era yo. Y yo me comí todas tus mentiras, que bajo caí, qué mala amiga. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría pa' borrar todo lo nuestro. Hasta tienes para ella un ringtone distinto. Recuerdas que hacías lo mismo conmigo. Hacías lo mismo conmigo. Yo era la otra, pero ahora hay.